Si dejas aquí tu corazón el tiempo suficiente, finalmente lo oirás. El monte exhala nuestras angustias en la noche. Caburé, caburé, caburé. Vine a este claro para imaginar la casa, los días en que solo una palabra podrá erigirla. De tan abierto, las enredaderas no tienen a qué asirse y lo buscan desesperadas. Es verdad, si dejas aquí tu corazón el tiempo suficiente, será tomado por las enredaderas. Pero no. No es la intemperie lo que te desborda, animal del monte, criatura pequeñísima, no. Es todo este cielo abierto al que has llegado para pronunciar una palabra. La boca llena de ella, su impropiedad siempre, criatura mía. En la punta de la lengua. Hoy desde Villa Dolores nos lee la poeta Laura López Morales. Poesías de su último libro, Un claro en el monte, publicado por Pan Comido Ediciones. Publicó los libros de poesía También afuera es todo esto, Las desperdigadas minucias, La médula. Este obtuvo la mención Premio Provincial de Poesías de Córdoba. Nos viaja Lean Bazán con su disco Alba Añil, que fue grabado durante el otoño e invierno de 2020 en Casa Grande, Punilla, Córdoba, Argentina. en el estudio de Danilo Mandioca. La idea fue grabar un disco de piano con música que venía tocando. En algunos casos, hace muchos años, sumándose sonidos ambientales del monte y samples que dialogan con la propia música. Lean cita de Agnès Varda: si abriesen a las personas, encontrarían paisajes. Are you there somewhere? Even in the bright, are you there? Are you there somewhere? All kinds of organs have different functions. Are you there somewhere? Even in the bright, are you there? Leandro Banzai, piano electrónico, MIDI y samples. Shakuhachi. En Marte, en Aries. Daniel Burgos, técnico de grabación. Darío Farías, bombo legüero, en Añil. Arte de tapa, Tao Bazán Gauna. Los temas que sonaron en la punta de la lengua fueron Zorzal, Marte en Aries, Entreverado. Antes la contestación a la pregunta de qué música le ha acompañado en su crecimiento musical. Bueno, lo de la música que me acompaña, justo digo eso, se pusieron locas las cotorras, esa música me acompaña. Mucha música, creo que toda te influye, aunque no te guste, te está influyendo también. Es algo que te sea completamente indiferente, pero bueno, por históricamente me ha gustado mucho el rock nacional de Spinetta y Charlie, clásico. Rock progresivo. Ay, nada que ver, el disco es re tranqui, pero no, en realidad me ha gustado mucha música así, pesadita. Me gusta mucho Pez. Me gusta mucho Edgardo Cardoso a un nivel muy... Ese es, para mí está desde lo más grosso que hay acá en Argentina, por lo menos. No sé, música que me... que, no que me guste como académicamente, nada, de paso digo que no tengo formación académica, no sé casi nada, no sé nada de lectura y esas cosas. Y me gusta la música que me hace algo, no que me llena el intelecto, sino que me hace sentir cosas. Así que no sé si es una respuesta correcta, pero es por ahí. Nos vamos yendo con Añil. Les recuerdo que el disco está en YouTube. Y hasta la próxima. En la punta de...